Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a hablar de atletismo, más bien de ultrafondo, porque el pasado fin de semana la localidad malagueña de Gaucín acogió una carrera novedosa, al menos aquí en nuestra región, en Andalucía, la Gaucín Backyard Ultra 2023. Una prueba que consistía básicamente en recorrer un circuito de 6,7 kilómetros cada hora, el máximo de horas posible. Es decir, los corredores tenían que afrontar ese recorrido, como decimos, al empezar la carrera y terminar antes de que se cumpliera la hora. El tiempo que les sobraba lo tendrían para descansar y, una vez cumplida esa hora, se iniciaba o arrancaba otra vez la misma carrera. Así iría continuamente hasta que se fueran eliminando los corredores y solo quedara uno. El vencedor de la prueba fue Rafael Romero, que tuvo que recorrer o quedar, en este caso, nada más que 28, nada más y nada menos que 28 vueltas para quedarse como único corredor en la prueba. Es decir, recorrió 187,6 kilómetros. En esta cita tuvimos la participación de tres corredores ubriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, Rubén Torres y Jacobo Rincón. Los dos primeros completaron 15 vueltas, o lo que es lo mismo, 100 kilómetros, y Jacobo Rincón recorrió un total, o completó un total de 13 vueltas, o traducido en kilómetros, 87. Pues de esta cita, de este peculiar formato, queremos hablar. Ya decimos que es una carrera peculiar en su organización, digamos, en su concepción. Pero en realidad no deja de ser una franquicia. Esta prueba se lleva realizando ya desde hace muchos años bajo este formato, la Backyard, en Estados Unidos, y, como decimos, se ha trasladado a otros territorios esta forma peculiar de afrontar una competición. Bueno, dicho todo esto, vamos a quedarnos con la experiencia de uno de los nuestros, de un corredor ubriqueño que estuvo presente, como hemos comentado, en esta Gaucín Backyard Ultra. Hablamos de Rubén Torres, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero de todo, ¿qué sensación te ha dejado esta carrera, este novedoso formato de la Gaucín Backyard Ultra? ¿Te ha gustado esta forma tan peculiar de organizar una prueba por montaña? La verdad es que sí, me ha gustado. Yo me he venido como un buen sabor de boca. Me he venido de Gaucín, la verdad. Uh-huh. Un formato que entiendo, Rubén, que obliga a plantearte la carrera de forma muy diferente a como tú sueles hacerlo en las pruebas en las que participas. No sé cuál era tu idea de inicio en la prueba y cuál fue la que llevaste a cabo. Cuéntanos. Pues yo, en verano salió este modelo de carrera, la de Gaucín. Uh-huh. Salió en verano y la vi que era algo nuevo, que nos hacía en Andalucía y demás, y digo, yo me voy a apuntar por hacer algo diferente. Y nada, me apunté en agosto, era de los primeros en apuntarme. Uh-huh. Habríamos dos o tres, nada más. Y nada, al final éramos 66. Y la verdad que yo no estoy acostumbrado a correr carrera de tanto tiempo, ni tanta distancia. Uh-huh. Lo que pasa que a ver, que yo me apunté, pues digo, bueno, las vueltas que pueda dar. Sí, sí, sí. Iba con una idea de hacer 10 vueltas y, bueno, cuando llegue a la 10, pues ya veré qué hago. Llegué a la 10 y dije, bueno, pues vamos a llegar a la 15. Y ya llegando a la 15 ya me dolía un poquito el gemelo derecho y ya iba yo dándole vuelta a la cabeza. Digo, yo no me quiero lesionar. Si sigo aguantando, puede que el cuerpo sufra, no está acostumbrado. No quiero sufrir, que luego vienen carreritas, luego viene y me la testas y ya te pones a pensar en el futuro. Y dije, bueno, yo aquí lo dejo en el 15 y ya está bien. 100 kilómetros, que hacía que no lo hacía desde la 101. Uh-huh. Pues claro, tú eres corredor de carreras más cortas y explosivas, y bueno, esos 101, no sé el año en lo que lo hiciste, pero que tú ya en larga distancia, digamos que no estás centrado, que no eres de ultrafondo. No, ultrafondo no. Yo carreritas cortas, rápidas y ya está. Uh-huh. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho lo que es este modelo de carrera, me ha gustado mucho porque, como dijo ayer un amigo mío, no hay que correr 100 kilómetros o 160 kilómetros rápido, a un ritmo, aguantar, ¿no? Aquí en esta carrera es más de cabeza. Uh-huh. Es que el cuerpo tiene que aguantar, está claro. Pero también es de cabeza, es de saber administrarse, de saber, ahora aquí aprieto un poquito, ahora aquí voy aguantando, voy relajadito, no voy apurando. Allí hubo gente, que corredores, que lo hacían en 30 minutos, uh-huh, 40 minutos, que el tiempo que te quedaba hasta la hora lo pasabas descansando, que sí, que descansa, pero te enfría. ¿Sabes? No sé yo si es bueno. Yo, por lo menos, yo si me pego 20 minutos parado, yo ya no tengo más ganas de correr. Uh-huh. Sí. Me enfrío y ya para salir otra vez, para calentarte, cuesta. Uh-huh. Hombre, aquí entiendo que la estrategia es un factor fundamental, juega un papel decisivo. Y bueno, uno desde fuera se plantea dos cosas. ¿Cómo la pueden afrontar los corredores? Como tú has comentado, hacer lo más rápido posible para tener más tiempo para descansar, o como creo que la has afrontado tanto tú como Juan de Dios Mateo Garcés, porque prácticamente hiciste toda la prueba con él. Y me refiero, creo que llegó un momento en el que concebíais, digamos, cada hora como hora de paso. Me refiero a apurar la hora lo máximo posible y entrar en hora de control, como si fuera una carrera más larga y que teníais que cumplir ese horario, ¿no? Exactamente. Nosotros la idea era, vamos, nosotros en todas las vueltas íbamos los últimos. Uh-huh. Siempre. Y Juan de me decía, Rubén, yo no sé si tú te esperabas esto. Le digo, la verdad es que sí, que llevo toda la semana mentalizándome en hacer las vueltas en 50 minutos por ahí, para tampoco tener ni mucho tiempo de descanso, ni tampoco muy poco tiempo de descanso. Lo justo, uh-huh, para poder comer, beber, sentarme un poquito. Lo justo. Si me tengo que cambiar, pues me cambio. Si tengo que ir al servicio, voy al servicio. Lo justito. Una de las huertas, en la huerta 7 u 8, había paella, pues ahí sí que apretamos un poquito para poder sentarnos y comer un platito de paella. Que había que meterle comida al cuerpo también. Uh-huh. Pero vamos, casi siempre habéis estado en todas las vueltas rondando los 55 minutos, ¿no? Sí, 50, 52, ahí hemos estado. Uh-huh. ¿El hecho de que Rubén sea un bucle ayuda o todo lo contrario? Lo digo por lo de repetir continuamente el mismo recorrido, que a lo mejor puede ser algo pesado, ¿o no? No, a mí no se me hizo pesado el bucle. La verdad que era un bucle muy llevadero, se llevaba muy bien. Y porque todo el desnivel que tenía lo tenía en los primeros kilómetros. Los dos primeros kilómetros. Luego ya era todo bajada, llano y ya está. Y a lo mejor una cuestecita, pero muy chiquitita. Mm. Pero ya cuando tú llegabas al kilómetro 2 ya sabías que era todo bajada. Mm. Y la verdad que a mí no se me hizo pesado, al revés. Se me pasaron las 15 horas volar, yo no me di cuenta, ¿sabes? No, yo cuando eran las 12 de la noche yo no decía, hostia, que son las 12 de la noche, no llevamos, que llevamos 15 horas, ¿qué va? Yo, vamos, ni ya cuando me di cuenta eran las 3 de la tarde, digo, hostia, habrá que comer, ¿sabes? Uh-huh. Que se hizo muy bien, porque también íbamos todos los corredores íbamos muy juntos, íbamos hablando, ¿sabes? Nos conocíamos la mayoría, así que la verdad que estuvo muy guay. Oye, ¿y tú ya tenías en mente hacer la carrera con Juande o surgió allí? No, yo en un principio me apunté solo porque, como te he dicho, que la vi que era nueva y me quería apuntar. Ya una vez que hablé con Juande, le dije la carrera que había, porque me había apuntado y eso, me dijo que le mandara la información y es de las carreras que a él le gusta y, uh-huh. y le encanta esas carreras, ese formato de carrera. Entonces la miró y se apuntó. Se quiso apuntar. También hubo, como él, hubo muchos que se apuntaron también a última hora. Y nada, y muy bien. Y, hombre, yo encantado de ir con Juan de las 15 horas. Hemos tenido 15 horas para hablar de todo. Bueno, como tú nos comentas, participó poco más de medio centenar, 60 y tantos corredores. Sí. Cuando vosotros completasteis la 15ª vuelta, ¿no? Sí. Ya solo quedabais 12, ¿no? 12, 13 quedábamos, sí. Exactamente. Y cuando salieron en la vuelta 16, eran 8. Uh-huh. Ya. O por ahí, más o menos. Pero, vamos, las estadísticas decían, lo que escuchábamos por allí, entre la huerta 10 y la 15 se retiraba casi todo el mundo. Quedaba nada más que un tercio de los corredores. ¿Vosotros por qué así fue. ¿Vosotros por qué lo hiciste justo en la 15ª? Yo creo que es porque eran 100 kilómetros clavados, ¿no? Y no sé sí, si teníais claro que lo ibais a dejar en ese punto los dos. En un principio lo dije yo, que en la vuelta 11 yo dije, yo creo que en el 15 lo voy a dejar. Uh-huh. Porque me puse a hacer cuenta con la cabeza y digo, 100 kilómetros es una cifra significativa, ¿sabes? Que son 100 kilómetros, que no sé, ¿sabes? Que no son 91. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pues a los 100 kilómetros, 15 vueltas, yo creo que ahí lo voy a dejar. Ya está. Y Juan a la siguiente vuelta me dijo, pues lo mismo me voy yo contigo también. 100 kilómetros, él también tiene en mente las 100 millas de bandolero, pues, ¿sabes? Uh-huh. Tampoco quería... Vamos, que a lo que yo voy, Rubén, que vosotros no llegasteis a tomar la salida en la 16ª vuelta, sino que ya en la 15ª dijiste, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Exactamente. Nosotros llegamos allí... 55 minutos y dijimos, ya no vamos a seguir, aquí nos quedamos ya. Uh-huh. Y ya está, ya lo teníamos decidido. Oye, y bueno, supongo que con el paso de las vueltas cada vez se notarían más en las piernas, ¿no? ¿Llegó un momento en el que, cuál es el momento en el que tú ya empezaste a notar el cansancio y el esfuerzo que llevabas? Pues yo en la vuelta 12-13, que ya al arrancar, cuando ya empezaba a hacer bucle, ya cada me costaba arrancar, iba como un poquito cojo, me dolía el gemelo, uh-huh. lo tenía ya sobrecargado, lo tenía cargado, me dolía por eso, porque lo tenía cargado, el domingo ya una vez que descansé, el domingo ya no me dolía, uh-huh. y yo noté que ya me dolía y menos mal que dije que el 15 me retiraba, ya las piernas ya a mí, por lo menos me estaban pasando factura, no estaba acostumbrado a tantos kilómetros y eso, pues, quieres que no pasa factura. Recordemos que era una prueba eliminatoria, es decir, que no hay una clasificación de tiempos ni nada, sino acumula las vueltas, ¿no?, que dio cada uno, y que el vencedor, Rafael Romero, necesitó de 28 vueltas para llevarse la victoria, ¿no? Sí, 28 vueltas. Se quedó con Juanjo, se quedaron los dos, Chava de Jerez y nada, 28 vueltas, que si hubieran querido, hubieran seguido. Uh-huh. Porque ahí... No hay límite, no había límite. Ahí no hay límite. Ahí si te puedes pegar 3 días corriendo, 3 días que te pegas. Uh-huh. A mí me dijo, el que organizaba la carrera, le dije, bueno, el año que viene vendremos otra vez. Me dice, a mí como me tengan hasta el lunes por la mañana, no lo hago más. Uh-huh. Me dijo. Claro, es que al final la distancia que llegó a completar fueron 187,6 kilómetros, nada más y nada menos. Claro. Que se dice bien pronto. Que se dice pronto. Pues estuvimos hablando también de que en otra carrera sin igual, de la misma, del mismo modelo, que batieron el récord dos personas y que estuvieron 3 días o 4 días corriendo. Uh-huh. Claro. Hicieron no sé cuántas vueltas, un montón. Hicieron y batieron el récord, ¿eh? Uh-huh. Bueno, comentar, ya no lo recordabas tú en su día, pero que este formato, esta prueba, la Badger Ultra, no deja de ser una franquicia de una prueba que se organiza en Estados Unidos. De hecho, me comentaba que el premio para el vencedor era un dorsal para esa carrera, ¿no? Sí, el que completara 24 huertas tenía la posibilidad de apuntarse. O sea que si el que completara 24 huertas podía ir a esa carrera pagando el dorsal, claro está. Ah. Pero que tenía podría ir. Que tenía, ¿sabes?, plaza, digamos, ¿no? Pagándola, plaza, pero tenía plaza. Uh-huh. Exactamente. El ganador, no sé yo si a lo mejor le dan un dorsal o no lo sé, la verdad. Sí, porque estamos... Pero hay que ir a Estados Unidos. Claro, eso es lo peor. Que estamos hablando, que me parece, que ahora hablo así de memoria, que las 24 vueltas las llegaron a hacer solo 4, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Solo 4 corredores. 4 nada más. Uh-huh. Bueno, me quedo con lo que tú comentabas. ¿Cómo se las apañabais para comer y beber dentro de la hora? ¿Cómo lo hicisteis? Porque, bueno, más o menos manteniendo ese ritmo, supongo que en la vuelta en la que tuvierais que correr, tendréis que apurar, correr un poquillo más rápido para al menos tener 15, 20 minutos para poder comer tranquilamente, ¿o no? ¿Qué va? Nosotros en la vuelta no llevábamos ni agua algunas veces, ni comida ni nada, sino nosotros llegábamos 52 minutos, 53. Pues en esos 8 o 7 minutos, pues comías algo. Uh-huh. Ya tenías allí, estaba allí la mujer de Juan de, o estaba Peri también, allí que nos estaban ayudando, pues cuando llegábamos teníamos allí las cositas preparadas, ¿sabes? Los dátiles, que si frutos secos, que si pasta, y luego también la organización que tenían allí una mesa con frutas, frutos secos también, bizcocho, paella... Sacaron también empanadillas, a la noche sacaron bocadillos de filete. Claro, la organización se portó muy, muy bien. Por lo tanto, entiendo que fuisteis comiendo poco a poco, que no de una vez nada más, sino cada vuelta, pues el tiempo que sobraba, pues ibais comiendo y metiendo algo al cuerpo, ¿no? Exactamente. Nosotros llegábamos, venga, vamos a comer un poquito. Comíamos un poquito, cuando ya decían, te avisaban. En cada hora, 3 minutos antes te avisaban, quedan 3 minutos, quedan 2, queda 1. Tú apurabas ahí cuando te decían, quedan 1 minuto, pues ya te acercabas allí para poder salir. Y en ese ratito que teníamos, pues comíamos lo que podíamos. Comíamos, bebíamos y otra huerta. Por lo tanto, Rubén, ¿cuál es la mayor dificultad que entraña una carrera de este estilo, desde tu punto de vista? Pues la cabeza. La cabeza y que el cuerpo aguante. El cuerpo aguanta y tú vas consciente de que vas a hacer la máximo de vuelta posible, lo vas a intentar por todos los medios. Sí, que si ya vas diciendo, no, yo voy a hacer 10. Uh-huh. O si ya vas ahí que no sabes qué vas a hacer, pues no, cuando llegue la noche, cuando llegue el frío, pues... Eso cuenta mucho también, ¿sabes? Y estuvimos hablando, si llega a estar lloviendo, decía la gente, si llega a estar lloviendo yo no estaría aquí ya, decía alguno. Claro, porque el día acompañó también mucho. Acompañó muchísimo, no hizo tampoco mucho frío, ¿sabes? Y se estaba muy bien. Vamos, yo creo que me cambié a las 8 de la tarde, me puse una térmica. Para poder correr porque ya hacía fresquete, pero que no es que pasáramos frío ni sí, nada. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y repetirías una experiencia como esta o prefieres más, las carreras clásicas? La competición que está, digamos, normalizada con su clasificación y todo eso. Yo, si se da el caso el año que viene que no coincida sin con ninguna carrera que esté marcada en mi calendario y puedo ir, yo me apunto otra vez y voy, intento hacer 16 vueltas, intento superarme un poquito. Claro, porque si también, en el caso, repito. También, como tú me comentas, lo habéis concebido como un entrenamiento de calidad. Claro, también te lo puedes tomar así, entrenamiento de calidad y también, hombre, si yo hubiera podido aguantar hasta los 20 y en los 20 veo que solamente quedan 3 o quedan 4, pues digo, pues ya voy a aguantar hasta que... A ver. Y la gano, ¿no? Porque ya lo ves tú que estás ahí. Pero es como uno se lo toma. Allí mucha gente, de los 66, muchos fueron a eso, a entrenar. Hubo una persona que dio una huerta nada más. Anda. Y hubo personas que dieron 5, otras que dieron 6, otras que dieron 12, y podían haber seguido y dijeron, no, yo a 12 y ya está, yo aquí me quedo, como mi entrenamiento. Ya está. Bueno, Rubén, ¿qué tienes a la vista próximamente? Para empezar, creo que este fin de semana tenéis el segundo entrenamiento oficial de la Ruta de los Aljibes, ¿no? Exactamente. Este fin de semana, el sábado, tenemos el segundo entrenamiento a las 9 de la mañana en el convento. Lo hemos puesto media horita antes porque como coincide con la tortilla, pues para que nos dé tiempo a poder a probar la tortilla. Hombre. Y para las personas que vienen de fuera, pues también tenemos las duchas. Hemos pedido las duchas del pabellón para que se puedan duchar y puedan también disfrutar de la tortilla. ¿Y prueba así? Y la prueba, pues Jimera Tres Trails, que está aquí ya a la vuelta de la esquina. Quedan dos semanitas nada más. Quedan un par de fines de semana. Pues nada, Rubén, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos contado pues lo que ha sido tu experiencia en esta peculiar carrera, la Gauzin Bayar Ultra 2023. Enhorabuena, porque 100 kilómetros no está al alcance de todo el mundo el poder hacerlo. Muchas gracias. Y más de esta manera, digamos. Y nada, mucha suerte entonces para, bueno, que disfrutéis este sábado, tanto en la carrera como en la tortilla, y mucha suerte para Jimera, ¿eh? Claro, muchas gracias, Jesús. Otra cosita. Sí, dime. Jesús, si me lo permite. Sí, sí. Que para este sábado, que todas las personas que se estén iniciando o que quieran probar correr por la montaña, que se pueden venir este sabadito para hacer la carrera corta, que son 12 kilómetros, no hay que subir al aljibe, sino desde el carril va directamente a la calera, sube la calera y baja a la calzada romana, es muy facilita. Y aprovecho para que se vengan, para animarlos que se vengan y vean el recorrido y que se apunten. Que hemos abierto inscripción, hemos abierto dorsales para corta, para lo mismo, para la gente que se esté iniciando, que esté empezando, que quiera correr su primera carrera de trail. ¿Vale? Está abierta a todo el mundo. Los animo que se vengan. Recordemos que esa distancia no solo es de cadetes y juveniles, sino que está abierta a todo aquel participante, como bien nos comenta Rubén. Y aprovechamos para recordar que ya estamos a menos, bueno, un poco más de un mes nos queda para la carrera de las nutrias, que será el 18 de marzo, la ruta de los aljibes. Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues volvemos a recordar los tres ubriqueños que estuvieron en esta Gauzin Bayar Ultra, en la que, insistimos, la victoria se la llevó Rafael Romero Sánchez, con un total de 187,6 kilómetros recorridos, lo que es lo mismo 28 vueltas. Con 100 kilómetros o 15 vueltas completaron su participación Rubén Torres Jaén y Juan de Dios Mateos Garcés, y con 13 vueltas o 87 kilómetros, también el ubriqueño Jacobo Rincón. Eso en cuanto a la Gauzin Bayar Ultra 2023, pero además también tenemos que recordar que este fin de semana se disputó en Algodonales, en concreto el sábado, la novena edición de su prueba por montaña Víboras Trail, una prueba que incluía en esta edición dos distancias, 37 kilómetros y 25. En la de 37 la victoria se la llevó Jesús Cabrera Aguilar, con un tiempo de 3 horas 26 minutos 36 segundos, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 3:27:45, y José Carlos Román Domínguez, 3:50:03. En cuanto a la participación ubriqueña, destacamos las 4 horas 40 minutos 19 segundos de Ángel Pérez Chávez. Y en la distancia de 25 kilómetros la victoria fue para Cristian López Muñoz, con un tiempo de 2 horas 12 minutos 48 segundos, seguido de Alejandro Amigo López, 2:12:48, y Samuel Almagro Atienza, 2:17:45. En cuanto a los ubriqueños, José Manuel Orellana Mateos finalizó con 2:31:06 en la posición 16 de la general. Juan Viré Rodríguez, 2:43:54, 24º de la general. Juan Aguilar Angulo, 2:47:56, 2:47:56, 29º de la general. Y Cristian Fernández Naranjo con 3:32:38. Pues bien, dicho esto, nos adentramos ya en lo que ha sido, lo que fue la 10ª jornada de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Y con ello nos referimos a los resultados y goleadores de los partidos que se disputaron este pasado fin de semana. 5 partidos en División de Honor y 4 en Primera División. Comenzamos por la categoría mayor, por la División de Honor, donde ha habido cambios en la clasificación tras esta jornada. En primer lugar, Autoservicio en la Plaza, 8, Viaje Gran Mundo Tour, 4. Bueno, Autoservicio en la Plaza vuelve a sumar 3 puntos con los goles de Adrián García, de Álvaro Garcés, los 4 tantos de Alex Martínez y los 2 goles de Juan David Márquez. Por parte de Viajes Gran Mundo Tour, los autores de los goles fueron Francisco Javier Bautista, José Antonio Martín y 2 tantos que logró Julio Barroso. Por su parte, el Quereque también conseguía la victoria, esta vez goleando a la Placita por 7-1. José Miguel Moreno consiguió 3 goles, Juan Graviel Domínguez otros 2 goles y José Luis Bazán otros 2. Mientras que el gol del honor de la Placita fue obra de Rodrigo Orellana. En uno de los partidos de la jornada, Revolución Quisco Trujillo superó a Estudiantes Older Waller, que hasta esta 10ª jornada era el líder de la categoría. Por 2-4, Cristian Mateos y Julio Sánchez marcaron por parte del equipo estudiantil, mientras que por Revolución Quisco Trujillo los autores de los goles fueron Luis Rubén Naranjo, Quisco Trujillo y Pablo Arenas, este por partida doble. Por otra parte, Panteras también consiguió una apretada victoria por 3-4 ante Construcciones y Reformas G&G. Los 3 goles de Construcciones y Reformas G&G fueron obra de Diego Moreno y Pablo Moreno, en este caso con 2 tantos, mientras que los 4 goles de Pantera fueron obra de Ángel Román, de Sergio Sánchez, de Carlos Gil y de Leandro Coronil. Y bueno, también tenemos que quedarnos con el último partido de la jornada, la victoria también en uno de los partidos más interesantes del fin de semana del equipo cortesano de Pap Álamo sobre Experiencia Outdoor marca 91-3-2, una victoria que además le ha permitido arrebatarle el liderato a Estudiantes. Los 3 goles de Pap Álamo, obra de Antonio Pérez y Jesús García Barea, 2 goles, mientras que por parte de Experiencia Outdoor marcaron Diego Márquez y Álvaro Coronil Galindo. Pues estos fueron los resultados de, como decimos, esta 10ª jornada de la División de Honor, y la clasificación se queda así. Pap Álamo líder con 22 puntos, 19 tiene Quereque, sube hasta la segunda plaza. Estudiantes baja a la tercera con 19 puntos, empatado con Quereque. 18 puntos tiene Panteras, 18 Experiencia Outdoor marca 91, 16 Revolución Quisco Trujillo Construcciones, 15 Autoservicio en la Plaza, 12 La Placita, 7 Construcciones y Reformas G&G, cierra la tabla Viajes Gran Mundo Tour con 0 puntos. Y vámonos ahora con lo que fue la 10ª jornada en la Primera División, donde el líder, el Brill de 1979, se dio un festín de goles. 10-5 venció a Sport Perú. Los tantos del Brill fueron los siguientes, los autores de los goles: Rafael Oliva, un gol, Francisco Salguero, Francisco Javier Sánchez, David Carrillo, Carlos Cuellar, Nicolás Sánchez, consiguió 3 goles, un hat-trick, Daniel Benítez y Daniel Bórquez. Por parte de Sport Perú, Ander Rufasto Sánchez fue autor de un gol, Francisco Rojas consiguió 2 goles y Warner Vela otros 2 goles. Por otra parte, el partido entre la Saeta y el Benocá Fútbol Sala, o Benocá Fútbol Sala la Saeta, finalmente se dio por ganado a la Saeta por 0-6 por incomparecencia del Benocá Fútbol Sala, que además ha sido sancionado con 3 puntos. Pierde 3 puntos de los que tenía en su casillero y se queda ahora en esa última posición de la primera división con tan solo un puntito. Por su parte, Ludoteca Princesas y Piratas Guas se cayó 2-7 ante Oasis Long Path. Marcaron por parte del Guas Antonio Carlos Guerrero y Francisco Calvillo, mientras que por parte de Oasis los autores de los goles fueron Adriano Corrales, 2 goles, Alex Molina, 1 gol y Leandro Izquierdo, 4 goles. Por otra parte, Autoescuela Celia también se llevó la victoria en esta jornada por 3-7 ante Infosama. Los autores de los goles de Infosama fueron Alejandro Carretero, Jorge Sansano y Arturo Medinilla, mientras que por parte de Autoescuela Celia marcaron Fernando Sánchez Jiménez, 3 goles, Alex de la Torre y Adrián Gómez Villagrán. Este también conseguía 3 goles. Por lo tanto, la clasificación en esta primera división queda de la siguiente manera. El Brille 1969 es el líder con 25 puntos. Infosama segundo con 19. Saeta tercero con 18 puntos. Oasis Long cuarto con 16. Autoescuela Celia es quinto con 13 puntos. 7 puntos para Ludoteca Princesas y Piratas Guas. 5 para Corte Aguilar. 3 puntos para Sport Perú. Cierra la tabla con 1 punto Benocad Fútbol Sala. Y ya tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada, la undécima en División de Honor. Tenemos estos partidos el viernes en la cancha exterior, 8 de la tarde, Experiencia Outdoor Marca 91, Estudiantes Older Wallet. A las 9, la Placita Pap Álamo. Y a las 10, Panteras, ¿qué de qué? En el pabellón, a las 10 de la noche, Viaje Gran Mundo Tour, Construcciones y Reformas G&G. Eso el viernes. Y el sábado, que también se disputaría un partido en el pabellón, sería a las 9 de la mañana, y enfrentará a Revolución Quisco Trujillo Construcciones y Autoservicio La Plaza. En cuanto a la primera división, estos son los horarios de la undécima jornada. El viernes a las 7 de la tarde, Oasis Long Path Brill de 1979. Eso en la cancha exterior. Y en el pabellón de los Remedios, 3 partidos. A las 8, Sport Perú Infosama. A las 9, Corte Aguilar, Ludoteca Princesas y Piratas Guas. Y a las 10, Autoescuela Celia, Benocad Fútbol Sala. En esta jornada descansa el equipo de Saeta Fútbol Sala. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana, eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros volveremos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.